Soulful Strut del grupo Young Holt Unlimited, conocida también como Am I the Same Girl? Soy la misma chica. Soulful Strut, un caso más resuelto por la araña y sus amigos. Saludos a Alba Leiva, William Platero, Claudia Lorena Quiroga, también para Michael T. López, quienes ya se hacen presentes a través de la página de Facebook de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Lo pueden buscar ustedes poniendo en el direccionador 1900 Ayer, todo junto, y 1900AYER, todo juntito, .com, y ahí les lleva a la página. Ahí se pueden echar su comentario, su petición, su saludo, lo que sea. Como lo ha hecho ya René Osegueda, dice, ya en sintonía del mejor programa del domingo, el más tuanis, el más chivatada, el más pepper is nice, y que no se las pica, usando la jerga de los 60. Saludos, Sergio, deseo la canción Let's Dance, me imagino que se refiere a la de Donna Summer, porque me puso L-E-S-T, o podría ser la de David Bowie, que es Let's Dance. Más me inclino por Donna Summer. Víctor Manuel Álvarez Martínez, para los hermanos de Santa Ana, con los TNT Campos de Fresa. Aprovechando que los hermanos de Santa Ana se encuentran en el último día de sus fiestas patronales, pongamos entonces los Campos de Fresa. Los Campos de Fresa, en la versión instrumental del grupo Los TNT de Santa Ana, celebrando hoy el último día de las fiestas de Señora Santana, Señor San Joaquín, por quien llora el niño, quisiera saber. Bueno, y lo sugirieron, pongámoslo entonces. Felicidades a Tony Acosta, homenajeado por la Asamblea Legislativa. Amamos, es natural que amamos, por mucho que digamos, amando siempre estamos. Lloramos cuando se siente algo en el alma, pero el amor con llanto, sin llanto, amando siempre estamos. Lo que yo no puedo comprender es por qué el destino es tan cruel, que cuando más se está queriendo, nadie, nadie nos quiere querer. Amamos, es natural que amamos, por mucho que digamos, amando siempre estamos. No es tan cruel que cuando más se está queriendo, nadie, nadie nos quiere querer. Amamos, es natural que amamos, por mucho que digamos, amando siempre estamos. Por mucho que digamos, amando siempre estamos. De los grandes éxitos de Tony Acosta, recientemente, este fin de semana pasado, le entregaron un gran pergamino allá en la Asamblea Legislativa. Estaba él sentadito, bien portadito y muy contento con su homenaje. Saludos, Tony, que es prolífero autor de un montón de canciones. Uy, no terminamos y ponemos todas las que fueron éxitos de él. Un abrazo para Tony. Busco un amorcito porque el mío me ha dejado. Busco un amorcito porque hoy no tengo nada. Busco un amorcito porque el mío me ha dejado. Busco un amorcito porque hoy no tengo nada. Mi alma solita hoy se siente solitaria. Mi alma solita hoy ya no tiene nada. Busco un amorcito porque el mío me ha dejado. Busco un amorcito porque hoy no tengo nada. Mi alma solita hoy se siente solitaria. Mi alma solita ahorita no tiene nada. Busco un amorcito porque el mío me ha dejado. Busco un amorcito porque hoy no tengo nada. Ojalá y que encuentre otra así como yo, para que comprenda lo grande que es mi dolor. Que también me diga, yo no tengo nada, porque mi amorcito también me ha dejado. Busco un amorcito porque el mío me ha dejado. Busco un amorcito porque hoy no tengo nada. ¡Ay! Saludos y felicitaciones a Tony Acosta. ¡Hey! ¿Cómo está pasando de rápido el tiempo? Ya son las 10 de la mañana con 31 minutos. ¡Ya regresamos! 1900 ayer. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Fox 9. Martes 8 de la noche. Fox 9. Fox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Fox 9. Estamos en domingo. Ya viene el lunes. Y en julio vas a dar las gracias a Dios que es lunes. Porque los lunes puedes aprovechar el 15% de descuento en todas las gasolineras del país al pagar con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito. Bueno, misión cumplida. Uy, se me fue el cliente, pero he de contarles un par de cosillas. Número uno. Bueno, en el año de 1974, en un día como hoy, los Rolling Stones decidieron lanzar al mercado su nuevo sencillo, que se llamaba Es Solamente Rock and Roll. Y para hacerle la promoción, contrataron a varios artistas grafiteros en Londres para pintar en determinados lugares cosas relativas o gráficos relativos a esto, a la canción de It's Only Rock and Roll. Y a propósito de It's Only Rock and Roll, hoy es el cumpleaños de Mick Jagger, el voz líder de los Stones. 1, 2. 1, 2. Oh, El cumpleañero internacional de hoy, Mick Jagger. Junto con su socio de composiciones, Keith Richards, forman parte de las arruguitas más productivas en el mundo del rock and roll. Bueno, y para ponerle marco a lo que sucedió en el 74, actualmente en gira mundial, los Rolling Stones, celebrando el cumpleaños de Mick Jagger, otro de los miembros de los Caballeros del Imperio Británico, Sir Mick Jagger. Canción que fue promocionada un día como hoy en el año de 1974 en Londres usando a artistas grafiteros. Eso sí, con el debido permiso. Aquí vamos a pintar. Y una canción que creo, y no me parece que me vaya a equivocar, fue homenaje a Mark Bolan y su Tiranosaurio Rex. Porque así con este estilo, ¿eh? No. La guitarra tocada así con desfachatez. ¡Ja! Como la tocaron los Stones en It's Only Rock and Roll. Que tiene que ser homenaje a estos. A el grupo Tiranosaurio Rey. Y qué alegre porque estoy desayunando. Estoy desayunando acompañando a las fiestas patronales de la familia Vargas. ¿Por qué fiestas patronales? Porque en este mes de julio, de 5 que son en la familia, hay 4 que cumplen años. Vamos a aprovechar para saludar a los cumpleaños de hoy, a Juan Carlos Jr. y a María Fernanda, y también a la señora de Vargas, que ya cumplió años. Además, en la lista hay que poner al doctor Juan Carlos Vargas, que próximamente estará de manteles largos. Está bueno el desayuno y pongamos Happy Birthday. Y gracias a los Vargas por tenerme en su desayuno familiar. ¡Aló! Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Te saluda tu fiel oyente, Mauricio Sánchez. Hola, Mauricio Sánchez, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Veo que sigues creciendo como en los 70, 80, 90 y llegaste al siglo XXI y seguís creciendo. Te felicito. Sí, sigo creciendo para los lados, aunque trato de no hacerlo. Ah, no, baby, estás creciendo en alma y espíritu. Ah, vaya, muchas gracias. Claro. Algo querés que me estás tirando. Lo que tienes es incomparable. Es de hecho que para la creación de la de la radioaudiencia para la elección del 2015 del toque o radiodifusor de música rock en El Salvador, te vamos a proponer en el primero o segundo lugar, porque estás compitiendo con Frankie Rivas. Vaya, que no es de tu mucha complacencia, yo lo sé. No, si no, eso no es competencia. No, yo creo que sí, tenés. Ya la canteaste. Momento. Ajá, decime. Ha acompañado durante, más de 50 años, ¿verdad? Algo así, ajá. La edad de la femenina. Sí, ¿ah? Sí. Pero sí, lo que sabes que me agrada mucho es que te esté cayendo bien los programas de televisión, en función de que ahora ya no improvisas, sino de que también te has programado algún esquema. Mira, yo quiero decirte algo, yo jamás improviso, siempre preparo. No, esas son locueras tuyas, que yo no sé, que creo que son colitas que te quedaron de antes, y entonces esa es una cosa que está, mira, para sentarme aquí quiero decirte que no es así nomás, generalmente preparo. ¿Ya? Yo te entiendo. Entonces, yo no te entiendo. De todas maneras, ¿cuál canción querés? ¿Cuál canción querés? ¿Cuál canción querés? Pues por el diablo de los Rolling Stones. Vaya, Dios, po. Ok, cuídate. Ahí nos vemos. Bueno, a veces se ponen ustedes sumamente exquisitos. Quiero contarles que me acaba de llamar alguien y me dijo: mira, poneme a Emerson, Lake and Palmer y con Tarkus. Ay, ay, ay. Con mucho gusto te podría poner Tarkus, pero fíjate que el tal Tarkus dura casi 21 minutos. Entonces nos llevaríamos ya casi lo que queda del programa. Y no es justo, porque yo quiero darle gusto a un montón. Así que por lo menos unos cuantos acordes te voy a poner. Va. Compréndeme, por favor. Así que por lo menos un poquito de Tarkus. Pongamos algo más cortito. Siempre Emerson, Lake and Palmer. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he

Excelentes. Emerson, Lake y Palmer. Un poquito de Tarkus, otro poquito de Lucky Man, otro pocotón de From the Beginning. Y terminémoslos con un chiquito, chiquito de una de mis favoritas de ellos. Música clásica. De Pedrito Ilich Tchaikovsky. La versión de Emerson, Lake y Palmer para El Cascanueces. Ballet típico de fin de año. Bueno, ya regresamos a remover más neuronas aquí en su programa dominical. 900 años.